sacó una lora, ay qué lora. A colmo la muy malita es batidora. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. Pa' colmo la muy malita es batidora. Si salgo para la calle la tengo atrás y bate todo lo que hago, la muy mal va. A esa lora maldita la voy a embromar. Le voy a comprar de gato pa' terminar. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. Pa' colmo la muy malita es batidora. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. A colmo la muy malita es batidora. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. A colmo la muy malita es batidora. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. A colmo la muy malita es batidora. El otro día en la cancha alguien gritó, cuando el equipo contrario nos hizo un gol. De pronto la lamparita se me encendió, le digo que fue esa lora la que gritó. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. Pa' colmo la muy malita y batidora. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. Pa' colmo la muy malita y batidora. Pa' colmo la muy malita es batidora. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. Pa' colmo la muy malita es batidora. Mi suegra trajo una lora, ay qué lora. Pa' colmo la muy malita es batidora.